En un conocido programa de televisión, un día se trataba sobre el vuelo de los insectos y lo que puede enseñar acerca de la aerodinámica. Un ingeniero mecánico especialista en ello decía que era imposible, desde el punto de vista de la estructura corporal de un abejorro, que pudiera volar, puesto que tiene una masa corporal demasiado grande para ser soportada por alas tan diminutas. Según dicho ingeniero, habría que hacerle unas correcciones en su diseño estructural para poder sostenerse en el aire. Incluso con estos cambios sería un volador muy torpe y no podrá sostenerse durante mucho tiempo. Pero mientras el técnico se esforzaba por demostrar la imposibilidad del vuelo del abejorro, ahí estaba ese bicho, volando plácidamente y de una manera despreocupada. Por fortuna, el abejorro no seguía por lo que enseñan en los programas de televisión, ni por el qué dirán, ni por la reputación, ni por la fama. Y mucho menos hace caso a supuestos especialistas. Pienso, luego existo, decía Descartes. Si piensas que puedes, puedes. Pero si piensas que no serás capaz, no lo serás. Cada uno de nosotros tenemos el poder de decidir lo que creemos y lo que esperamos de nosotros mismos. Una de las premisas que tenemos para afrontar las situaciones adversas es suponer que los problemas no son un problema. En algún caso son grandes, pequeños en general, los problemas son desafíos que forman parte de nuestra vida diaria y ocurren cuando lo que deseamos no es lo que obtenemos. Por ejemplo, cuando algo se rompe, cuando un plan se desbarata por un imprevisto, cuando hay un malentendido, o cuando no nos sentimos tan bien como quisiéramos, cuando nos bloqueamos, o cuando nos sentimos impotentes tratando de conseguir algo. Aprendamos, amigos, del abejorro. Nadie se eleva más allá de sus propias expectativas. Si esperas un poquito de ti mismo, darás poco, pero si piensas en grande, alcanzarás cosas grandes. Es muy raro que un niño no resuelva un problema sin aprender algo que antes no sabía o no podía hacer, porque todos los problemas podemos considerarlos como maestros disfrazados. Y lo mejor de resolver un problema es que en el proceso se incluye la recompensa, la sensación de haberlo conseguido, el orgullo de haberlo resuelto satisfactoriamente. Cada vez que abordemos un desafío en la vida, sin darnos por vencido o sin salir corriendo, mejorarán dos cosas: el manejo de las situaciones y el concepto de uno mismo. Thank you. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche, bienvenidos al programa 398. Me llamo Alberto Sarasúa y como siempre es un auténtico placer tenerte aquí, conmigo, con nosotros. Y hoy preguntándonos temas tan importantes como cómo afrontar los desafíos de la vida, esos retos, esas dificultades que suponen pasos en nuestra superación personal. A lo largo de toda nuestra vida, que en realidad es una historia, tendremos muchos desafíos y tenemos que ir encontrando forma de solucionarlos. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos dificultades en los estudios, cuando hay una ruptura, cuando hay una enfermedad, cuando de alguna manera no tenemos seguridad para lanzarnos con todo lo disponible para cumplir nuestros sueños? Una de las opciones que tienen algunas personas es huir de esos desafíos. Y para ello crean una enorme lista de excusas para decir pues que todo está bien y que no hace falta enfrentarlos, pero si huimos de los problemas, entonces no aprendemos, ni tampoco crecemos. ¿Es algo que merece la pena que reconsideremos? Bien, los que no quieren enfrentarse a los desafíos de la vida dicen pues que todo está bien, que para qué voy a ir al médico si me siento muy bien, el problema no soy yo sino las personas que están conmigo que no son de confianza, o debido a las circunstancias no he podido solucionar los problemas. Bueno, cada uno de nosotros necesitamos estar comprometidos de una manera además positiva, y para ello tenemos que establecer metas en nuestra vida y pensar si estamos dándolo todo al 100% de los esfuerzos que realmente necesitamos. No debemos quejarnos, tener malos hábitos o centrarnos únicamente en los demás o únicamente en nosotros mismos. Tenemos que tener una mentalidad totalmente diferente. Es decir, aprovechar los problemas como oportunidades y tener mentalidad de ganar. No huir de los problemas, aprender a enfrentarlos, evaluar las situaciones e ir tomando decisiones. Tenemos que pensar siempre de forma positiva y perseverar, no abandonar a la primera ni a la segunda. Hay que tener paciencia, porque cambiar de vida puede llevar un cierto tiempo. Escribió una vez William Shakespeare que es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. Y a lo mejor estamos, amigos, enfrentándonos a la vida de una manera equivocada. Igual pensamos que siendo buenas personas, sean simplemente amables o alegres, los demás, pues no nos van a tomar en serio o pretenderán aprovecharse de nosotros. Y esto hace que muchos de nosotros nos hagamos una coraza que no permite a los demás ver cuáles son nuestros sentimientos. Y de alguna manera vamos desconfiando de los demás poco a poco. Nos va haciendo personas cerradas o tristes o incluso agresivas. Que las relaciones con los demás simplemente pues no son del lo todo sinceras que deberían. Especialmente con las personas que no conocemos bien. Pero si lo pensamos durante un momento, amigos, ¿no nos sentimos mejor y estamos más predispuestos a escuchar o ayudar a las personas que son amables y abiertas y que nos reciben con una sonrisa? Pues si esto es así, ¿por qué no probamos a hacer lo mismo? Porque una sonrisa es fácil, no nos cuesta y puede abrirnos un montón de puertas. No sé qué montañas estés atravesando en estos momentos, o si estás en alguna o estás sentado en un pico contemplando la inmensidad de la creación y estando sumamente satisfecho de tu esfuerzo. Sin embargo, todos tenemos montañas que escalar, y deseo que tu montaña sea maravillosa, excitante, fuerte, que represente para ti un riesgo y que sí, que te provoque miles de emociones y que te haga sentir vivo, que te haga pensar en todo aquello que no piensas hace mucho por estar automatizado y muy preocupado en vivir tu vida como según tú deberías de vivirla. Aquello que no te provoca nada es aquello que te hace morir un poquito más día a día y está contribuyendo a cavar la tumba de tu parálisis emocional, mental y espiritual en la vida. Vivir la vida muriéndola día a día, cargando con ella, sacrificando tu ser, tu voz, tus sueños, por ese concepto basado en el falso amor, el sacrificio. No temas volver a sufrir, volver a llorar como un pequeño niño. No temas que se incendie tu vida de pasión. No temas gritar ni pelear. Y es que, queridos amigos, no hay problemas, en realidad lo que hay son desafíos. No pensemos que la vida tiene problemas que nos complican la existencia. En realidad, son desafíos que nos impulsan a ser mejores. Tengamos una filosofía en nuestra vida. Interpretemos las cosas de la manera en que nosotros queramos. Una vez alguien comentó que, bueno, que el secreto de la felicidad era simplemente no tener problemas. Según esa persona, cualquier cosa que nos quite la felicidad era un problema. Pero sin embargo, eso no nos ayuda a ser felices. Y siempre tendremos problemas en la vida. Si vemos cada problema como un desafío, entonces simplemente dejamos de tener problemas. Y convertimos eso en propósitos, en objetivos, en una forma de encarar las cosas de otra manera, de vivir con otra mente, de ver las cosas con otra mirada. Y en el camino de nuestra vida, mientras estamos recorriéndolo, nos aparecen nuevos retos. Tenemos que estar preparados. No hay que temerlos. Son una prueba para evaluarnos a nosotros mismos, para ver cómo nos vamos comportando en las situaciones que demandan nuestra atención. Tenemos que estar preparados. Tenemos sobre todo que saber que nos puede generar cambios y que en cualquier momento de nuestra vida los podemos y los debemos tener. Por eso tenemos que tener confianza en nosotros mismos, porque los desafíos de la vida nunca vienen avisando y nunca vienen solos. Afrontemos los retos, no nos vayamos por otros lugares, avancemos con ellos, aprovechémoslos para crecer y para saber aprovechar las oportunidades que se nos van presentando. La vida, amigos, está llena de desafíos, continuamente nos están retando para superarnos. Y si pensamos cuántas y cuántas veces nos ha tocado hacer esto, cómo hemos tenido que aprender desde un principio a comunicarnos, a caminar, cómo hemos tenido que aprender a estudiar, a compartir, cuántos y cuántos desafíos ha habido en nuestra vida. Se puede decir que siempre tenemos dos tipos de desafíos, los que nos ponemos nosotros mismos para desarrollarnos, para conseguir una meta, y los que nos pone la propia vida y que no hemos elegido, como superar una pérdida, o una crisis, o un problema. De todas las maneras, la elección de afrontarlo o no es siempre nuestra. Siempre, cada uno de nosotros, decidimos si lo queremos afrontar y cómo hacerlo. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Te busco en la noche. Te encuentro entre sueños. Advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo, anclada en tus manos, me gasto en tus besos, no hay nada ni el aire más puro se cuela tan dentro. Vamos volando sin alas y vamos restando silencios si no me despiertas. Te debo este sueño. Trocitos al tiempo, y así comprendemos lo mucho que vale un momento. Sentada en el aire, colgados del viento, miramos el mundo que es distinto. Dios, si no me despiertas, te debo este sueño. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. A veces nos plantamos ante desafíos en nuestra vida y surgen en momentos complicados. Cuando más tranquilos estamos y cuanta mayor paz tenemos, pues resulta que nos provocan inestabilidad. Muchas veces nos quitan el sueño y algunas veces nos sentimos tremendamente ansiosos. Hay veces que estas dificultades, estos desafíos nos paralizan, pero podemos aprovecharlos de otra manera. Por ejemplo, aprovecha las dificultades que te permiten crecer. Los retos, digamos que son un viento que nos permiten volar. Nos permiten aprender de nuestros errores, buscar alternativas. Usa tu auténtico poder de decisión. Porque ante los desafíos de la vida, lo importante no es actuar de forma correcta. No es tan importante la decisión, sino el hecho de haberla tomado con valentía. Valientes. Sin dejarlo para más adelante. ¿Sabes que a partir de los errores uno puede avanzar? Y uno puede avanzar siempre teniendo en cuenta cuáles son los recursos que tenemos cada uno de nosotros. El secreto, amigos, está en pasar a la acción, en no posponerlo, en no pensar demasiado, en no fantasear sobre las posibles soluciones. A veces simplemente se trata de alcanzar un plan de acción y de llevarlo a cabo. Otras veces es un poco más complejo, pero en el momento en que dejemos de preocuparnos, entonces la solución la tenemos mucho más cerca. Evita la trampa de posponer y de decir, bueno, mañana lo voy a hacer. Es verdad que uno puede habituarse a los problemas, pero los problemas están ahí y necesitan una solución. Una solución que además siempre van a tener como protagonistas a tus propias emociones. Porque si nos conocemos a nosotros mismos, entonces podemos conocer cuáles son nuestros miedos, cuáles son las excusas que ponemos. Y no te quedes ahí parado, avanza. Y avanza además haciendo planes realistas. Fíjate algo que realmente puedas hacer. No fantasees ni sueñes con soluciones que sabes que no van a venir. El valor no consiste simplemente en desnudar nuestro pecho temerariamente ante el amanecente sable. El valor es sufrir, es sentir la herida y hacer creer al mundo que aquello no nos afecta. El valor no consiste simplemente en morir por una causa, porque morir es simplemente abandonar. Valor es sentir los implacables puñales de lo cotidiano y, a pesar de todo, seguir viviendo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Aprovechemos, amigos, las oportunidades que nos dan la vida, los desafíos que constantemente llegan a nosotros. Aprovechemos para sacar adelante nuestros proyectos, todo lo que realmente somos y todo lo que queremos ser. Seamos, amigos, conscientes de todo nuestro potencial, de todo aquello que tenemos dentro y que podemos aprovechar para encarar los auténticos desafíos de la vida. Veamos, en definitiva, los desafíos como esa gran oportunidad que todos deseamos y que tenemos a nuestro alcance. Gracias por compartir cita con la noche y volveremos a estar juntos en una próxima entrega. Amigos, pronto llegará el programa 400 y por eso os pido vuestra ayuda, vuestra colaboración, con textos, con música, que podéis hacerme llegar a través de un mensaje o privado o público en Cita con la Noche en Facebook. Hasta pronto, que seáis muy felices y que aceptéis los desafíos de vuestra vida para crecer.